de hastío, silencio siempre roto, llamadas que no cesan, amor sin confinar, nostalgia de unos ojos que no voy a olvidar, soledad que llamaste a la puerta, soledad que ahora vives en casa, volverás tú que siempre me esperas, soledad, amor sin confianza. Cambié noche por día, mientras tú duermes tranquila, sentí miedo al terror de un mundo sin los dos. Recuerdo de tu risa, amor sin confianza, soledad que llamaste a la puerta, soledad que ahora vives en casa, volverás tú que siempre me esperas, soledad, amor sin confianza, soledad que llamaste a la puerta, soledad que ahora vives en casa, volverás tú que siempre me esperas, soledad, amor sin confianza, soledad que llamaste a la puerta, soledad que ahora vives en casa, volverás tú que siempre me esperas, soledad, amor sin confianza.